Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, como todas las emisiones, desde luego, pero esta aborda un tema que resulta desconocido por muchas personas, pero que tiene un impacto específico en una región del que tampoco conocemos mucho, en especial en México y en general en América Latina. Son pocos los países que en realidad muestran interés por esta región, el llamado Cáucaso, que tiene un valor estratégico en materia de recursos naturales, pero también por ubicación geográfica. Digamos que en términos geopolíticos, el Cáucaso tiene un valor excesivamente relevante para la política internacional de muchas de las grandes potencias. Por eso conversaremos sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. Para ello le doy la bienvenida al programa a Lenin. Hola Héctor, nos tocó ahora estar solos, pero nos vamos a entretener con esta idea irreal, pero va a sorprender a muchos escuchas por acá. Y bueno, recuerden que estamos transmitiendo para Comunica Radio a través de la página www.comunicaradio.com o pueden escucharnos a través de nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Esta es la sexta emisión para la cuarta temporada de Comunica Radio y la séptima emisión para Frecuencia UAM todos los lunes de 8 a 9 p.m. Si están escuchándonos hoy lunes, pues es la retransmisión del jueves con el mismo tema de Nagorno-Karabaj, por supuesto, para discutir de lleno con este asunto tan interesante. Para ello pasamos entonces de lleno al aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yo, yo, yo. Es un cerdo. Yo, yo, yo. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Pues iniciamos el aperitivo con una rica y deliciosa combinación de queso de cerdo y un poquito de salchicha. Y es que Corea del Norte decidió congelar su programa nuclear a cambio de un poquito de comida. Esto se da tras una tercera ronda de pláticas bilaterales que se llevó a cabo en China entre Estados Unidos y Corea del Norte, en el cual pues este país asiático acepta suspender el enriquecimiento de uranio y aplicar una moratoria sobre los ensayos nucleares que ya estaba llevando a cabo, ¿no? Y esto se va a dar a cambio de 240 mil toneladas de alimentos y otras concesiones. Además, Norcorea va a permitir que reingresen los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Todo ello, según voceros de Estados Unidos, apunta a que hay ciertos pasos limitados en proceso para abordar algunas temáticas que han sido de extrema atención y cuidado entre Estados Unidos y Norcorea. Recordemos que esto se da tras el cambio, ¿no?, de la sucesión en el régimen norcoreano. Habrá que ver hacia qué dirección se dirige el nuevo líder de esta nación y también qué posición y qué papel juega China y en esta reconfiguración, ¿no?, que puede ser muy importante para el gigante asiático, en tanto que le permite tener una región mucho más pacífica, mucho más controlada y poder desarrollarse en otros ámbitos. ¿Qué opinas de ello, Héctor? Pues resulta un tema en el que hemos visto un enorme impasse desde hace varios años. El grupo de los seis, este famoso grupo en el que participan Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y China, no ha avanzado mucho en los últimos, en el último espacio de tiempo, lo cual nos lleva a pensar si este conflicto se está enfrascando, si podría haber una escalada mayor de violencia. La retórica desde luego sigue siendo incendiaria en el discurso de Corea del Sur, pero también y desde luego con mayor énfasis en el discurso de Corea del Norte, más ahora que hubo un cambio en la dirigencia norcoreana. Recordarán en nuestros primeros programas de la LEF cuando hablamos de la muerte de Kim Il-jong y la sucesión de su hijo, que ahora es el encargado, la cabeza fuerte de Corea del Norte. Veremos si hay una buena disposición de su hijo y de ese nuevo régimen norcoreano para acceder a estas pláticas de negociación, para empezar a enfriar un poco el tema de la energía nuclear o de las armas nucleares en Corea del Norte, que es mucho más específico. Otra noticia que me gustaría comentar y poner aquí en el aperitivo, en la bandeja de entrada, la botana previa al inicio de cada programa, es la relación entre Brasil y España a propósito del tema del turismo y del reforzamiento de medidas para la migración y también, desde luego, la visita que los brasileños hacen a España y viceversa, los españoles al continente americano a través de Brasil. Y esto a raíz de que en los últimos días el gobierno español se ha quejado de que Brasil ha reforzado los requisitos para los turistas españoles que quieren acceder a este territorio. Esto se dice puede ser una respuesta del gobierno brasileño a las medidas de migración y de turismo que incluso ha reforzado también España a su vez en el continente europeo. Y no solo España, también varios países de la comunidad del tratado, de este acuerdo de Schengen, que permite la libre movilidad de personas a través del continente o de los países integrantes del continente europeo, de la Unión Europea en específico. Y se debe el conflicto o esta tensión a este diálogo que ha existido entre el gobierno español, ante el nuevo cambio también que ha ocurrido al interior de España, sobre las medidas de visita y no. Se dice que ahora los españoles que quieran visitar Brasil deberán tener cierta cantidad de dinero, deberán tener reservada el boleto de ida y vuelta en avión y también su fecha o su estancia en un hotel en las ciudades de brasileñas. Desde luego que esto preocupa notablemente a España, que es un país que recibe, o mejor dicho, que expulsa turistas o alienta el turismo de españoles por todo el mundo. En los últimos años hemos visto un incremento de españoles viajando por todo el mundo, especialmente América Latina, que es una región en la que se sienten especialmente cómodos por el idioma, la comida, que es algo similar a la española. En el caso, por ejemplo, de los turistas españoles que llegan a Brasil, se calcula que en el año 2010, hace dos años, fue de poco menos de 200.000 viajeros, 190.000 viajeros, lo cual nos habla de un turismo importante. Eso tenemos que recordar porque Brasil es un país al que siempre se le ha tachado de reaccionar en el aspecto de migración. Si bien los españoles no requieren de visa para entrar al territorio brasileño, sí se ha hablado que Brasil es un país contestatario en estos términos. Si ve que España eleva sus medidas de seguridad e impide que brasileños ingresen a su territorio, entonces hace lo mismo con los españoles que quieren llegar al territorio brasileño. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en 2008, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar medidas más fuertes en sus aeropuertos a raíz de la seguridad en contra del terrorismo y el discurso estadounidense de seguridad interna, como Brasil en contestación también puso medidas fuertes contra los turistas estadounidenses que ingresaban a Brasil. Entre ellos tomar la huella digital, el iris, la huella del iris, que resultaba muy molesto para los pasajeros estadounidenses. A raíz incluso de eso bajó notablemente el turismo de estadounidenses a Brasil, al menos durante esta época que rodeó cierta tensión en la relación bilateral. ¿Algo que quieras agregar? Pues es una muy buena botana, a ver si no nos llena con esto que nos indigestamos. Yo creo que habría que ver este conflicto en torno a dos aspectos muy importantes. El primero es la correlación internacional, ¿no? España, precisamente lo mencionabas, con este giro que ha dado o que ha profundizado un poco hacia la derecha, ¿no? Tiene ya estas fricciones con un que cada vez también profundiza más estas medidas, pues, de izquierda, ¿no? Entendido que izquierda agrupa un término, es un término amplio, ¿no? De las medidas progresistas, ¿no? De gobiernos progresistas. Y el segundo nivel bajo el que podremos analizar este conflicto, pues es una serie de presiones que tiene que ver también con el cierre, ¿no? Un poco de la zona Schengen, que es también algo que mencionabas, muy importante, porque implica que los europeos ya son conscientes, ¿no? De que al interior de Europa se puede viajar muy fácilmente, ¿no? Y nosotros como mexicanos lo referimos mucho, ¿no? Entrando a Europa, entrando a Francia, por ejemplo, entrando a España, pues uno se puede mover libremente por Europa, ¿no? Y precisamente ahora la tirada, me parece, de los europeos, ¿no? Adscritos a la zona de Schengen, al Tratado de Schengen, pues es limitar las fronteras hacia afuera, ¿no? Es decir, dentro del tratado, pues sí, seguirá abriendo la movilidad que existe hasta ahora, pero hacia afuera va a ser más difícil, ¿no? Entrar. Y bueno, todo esto también recalcarlo a raíz de la vinculación que tenemos, ¿no? Como latinoamericanos con España y con Portugal, Brasil también, ¿no? Con Portugal. Y es muy interesante el tema, a ver en qué se sigue. Sobre todo España, porque como bien mencionas, es un país emblemático para los latinoamericanos que viajamos mucho o entramos a Europa a través de España. Por eso España se ha vuelto una de las puertas de migración de la Unión Europea, lo cual preocupa desde luego al resto de los países que la integran. Ha recibido muchos latinoamericanos, en especial ecuatorianos. Hay una enorme comunidad de ecuatorianos, incluso bolivianos también viviendo en España. En el caso mexicano hubo también una época hace unos cuantos meses en que se estaba regresando a mexicanos también, un poco por razones de seguridad, no porque el mexicano sea propenso a quedarse en España como sí lo hacen en Estados Unidos, pero más por razones de combate al crimen organizado. Hubo algunos mexicanos detenidos bajo razones de tráfico de drogas, metanfetaminas a España, lo cual era preocupante para el gobierno. Y se conecta un poco con la próxima nota que me gustaría poner sobre la mesa. Recientemente agentes estadounidenses descubrieron un narcotúnel entre el estado de Arizona y México. Un narcotúnel más de los muchos que se han descubierto no solo este año, no solo el año pasado, sino en los últimos años en la relación bilateral. Esto desde luego nos debe llevar a pensar en que estamos en un contexto electoral en los Estados Unidos y en México, lo cual podría ser también tema de discusión en los debates de los candidatos y además también elevar las medidas de seguridad un poco de manera populista para traer votos, pero también otro tanto para reenfocar la política de seguridad bilateral entre los dos estados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue quien halló este narcotúnel. Generalmente siempre la parte estadounidense es la que encuentra los narcotúneles. Este salía de una casa de Nogales, México, a un almacén en Nogales, Arizona, lo cual nos lleva a pensar cómo el crimen organizado encuentra poros para penetrar esta aparentemente inaccesible frontera con los Estados Unidos. Bueno, digo, Héctor, yo insisto que nos vamos a llenar con esta botana que ya parece comida, pero es interesante analizar y recordar, ¿no?, esta cultura narco, ¿no? Yo recuerdo algún momento aparecían narcosubmarinos, narcotúneles, narcoavionetas, ¿no? Y todo tiene que ver con el fenómeno de que, en efecto, pues México pasa, ¿no?, de ser un país de tránsito a ser un país exportador, ¿no?, de narcóticos. Y también es interesante la perspectiva que agregas, ¿no?, el contexto electoral, y ver qué propuestas hay de ambos lados de la frontera respecto a este problema que puede tocarse desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de la fortaleza de las instituciones que hay de cada lado de la frontera, ¿no? Y respecto a las instituciones, ya que tocamos este tema, los sistemas de vigilancia, ¿no?, también son distintos en respecto a Estados Unidos y diferente a los mexicanos, ¿no? ¿Cómo son mejores? ¿Por qué es una prioridad que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos que no pase, ¿no?, este fenómeno del narco a sus instituciones, ¿no? Es preferible para el gobierno estadounidense, ¿no?, que el problema, ¿no?, la corrupción que conlleva el narcotráfico se quede en Estados Unidos, en México, y corrompa las instituciones allá, que ¿no? Un poco habría que tocar este tema, que tanto está Estados Unidos sacrificando esa buena vecindad con México, esa entre comillas buena vecindad con México, para no resultar tan afectados, ¿no?, en sus instituciones ellos. Y pues bien, ya con este aperitivo damos entrada a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bien, pues regresamos a la Torre de Babel para discutir sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. Pero para situarlos en este conflicto tenemos que entender los antecedentes. ¿Qué es exactamente el conflicto de Nagorno-Karabaj? Esta región ubicada en el suroeste del Cáucaso. El Cáucaso, recordemos, está integrada por algunos países. Algunos se ubican desde luego a Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Pero también hay una parte de Rusia, abarca el Cáucaso. Este conflicto surge en 1988 y tiene un cese al fuego en 1994, de ahí que aún siga siendo un conflicto vigente, aunque no esté el enfrentamiento en sus niveles más altos, no desde los 90. Ocurre en la región del Alto Karabaj, también conocida como Nagorno-Karabaj, o para propósitos prácticos NK, la abreviación, que es una antigua provincia soviética poblada por una minoría azerí, que es el gentilicio de la gente de Azerbaiyán, y una mayoría de armenios, desde luego originarios de la República de Armenia. Este conflicto tiene antecedentes muy, muy remotos. No me voy a ir aquí a los años 1000 antes de Cristo ni nada por el estilo, pero me gustaría situar lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial. Debido a una serie de fenómenos internacionales, hubo un reajuste de la zona. El primero de ellos, desde luego, el colapso del Imperio Ruso en 1917 por la llamada Revolución Bolchevique, la Revolución de Octubre, que acaba con el poder del zar y inicia un nuevo régimen, un régimen bolchevique que a la postre sería soviético, daría pauta pocos años después, en 1922, al nacimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, que ustedes recordarán porque, bueno, prácticamente todos nacimos en esta época de la Guerra Fría o poquito posterior a la Guerra Fría y todavía tenemos una noción de lo que fue la Unión Soviética. Esta zona queda un poco fragmentada después de la disolución del Imperio Ruso, del fin del Imperio Ruso, y desde luego aún más cuando hay nuevos cambios después de la Primera Guerra Mundial, que acaba en 1919, y el fin también del otro gran imperio de la zona, el Imperio Otomano. Hoy en día situaríamos esto en Turquía, lo que actualmente es Turquía, este Imperio Otomano que concluye en 1923, poquito antes, y que tiene modificaciones sustanciales. ¿Qué es lo que provoca esto? Que los recién independizados países del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, formen una unión, la llamada República Democrática Federal del Transcaucasia. Una unión que dura escasos meses, de febrero a mayo de 1918. ¿Qué es lo que pasa cuando acaba la Primera Guerra Mundial? Los países vencedores se unen para determinar qué es lo que va a pasar con el Cáucaso. Así que los británicos ocupan la zona en 1919 y esperan los resultados posteriores de la Conferencia de París de ese mismo año para saber qué es lo que va a pasar con la región. Lo cierto es que nunca se llegan los resultados de la Conferencia de París porque la Unión Soviética se adelanta. Ellos invaden la zona el antiguo ejército ruso, ahora el ejército soviético, invade el Cáucaso y en unos cuantos años recuperan toda esta región. Por lo tanto, la integran a la Unión Soviética. En ese momento llega la asignación de nuevas fronteras para los países o para estas nuevas comunidades integrantes de la Unión Soviética. Aquí es cuando viene el conflicto, porque este territorio de Nagorno-Karabaj, que reclamaba Armenia, es puesto a discusión. ¿A quién debe pertenecer? Dicen los soviéticos. Así que hacen votaciones. El Partido Comunista Azerí de Azerbaiyán tiene mucha influencia para que finalmente Nagorno-Karabaj sea incorporado al territorio de Azerbaiyán. Esto desde luego con la eterna protesta de Armenia, que decía que el territorio era suyo y que por lo tanto tenía que estar en territorio de Armenia. Lo cierto es que Armenia continúa su lucha para obtener Nagorno-Karabaj, pero por canales institucionales dentro de la Unión Soviética, de este enorme aparato soviético que todos conocemos. ¿Qué es lo que pasa? En 1980 ya estamos llegando al final prácticamente de la Unión Soviética, cuando hay un relajamiento de muchas medidas al interior. Entre ellas recordarán ustedes la Glasnost y la Perestroika. La Perestroika enfocada a una reforma económica con la cual la Unión Soviética lleva a cabo modificaciones en su estructura económica, y la Glasnost, en la cual la Unión Soviética permite ciertas modificaciones políticas, entre ellas la libertad de prensa, que se relaja notablemente. Los mecanismos de represión soviéticos son puestos de una manera más flexible, lo que permite a muchos expresarse abiertamente sobre algunos temas que antes eran temas tabú. Entonces, esto permite que los armenios comiencen nuevamente a quejarse del tema de Nagorno-Karabaj. Se dice que la población de esta región es en su mayoría armenia, y la región controlada por Azerbaiyán no permite ni siquiera textos escolares en idioma armenio. El canal de televisión transmite en otros idiomas que no es el de Armenia, evidentemente. Hay una azerización de la población. Para 1988 es cuando estalla netamente el conflicto. La población que vivía en Armenia, población armenia que vivía en Nagorno-Karabaj, ha disminuido un poco. Los movimientos de autonomía continúan reclamando con fuerza. Hay fuertes protestas que llevan a Gorbachov a decir que no va a haber cambios. En un principio Gorbachov parece un poco indeciso sobre si habrá cambios o no al interior de las fronteras y Nagorno-Karabaj se integrará a Armenia. Pero después de un tiempo Gorbachov dice no, por una razón: si le permitimos el cambio a Nagorno-Karabaj, tendremos que contestar todas las reclamaciones territoriales que muchas regiones de la Unión Soviética están haciendo en ese momento. Es un conflicto que podría convertirse en un conflicto a nivel federal, a nivel de la Unión Soviética, lo cual era preocupante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reprime a la población. Hay varios enfrentamientos entre la población de Azerbaiyán y Armenia, en la que hay constantemente muertos, decenas de muertos en algunos conflictos, entre los militares de Azerbaiyán, la población armenia, entre también la población armenia y las autoridades regionales del Nagorno-Karabaj. Hay desde luego un gran pogromo dirigido contra los residentes armenios, que se inicia en la ciudad de Sumgayit, una ciudad muy cercana a Bakú, a 25 kilómetros de Bakú, Bakú que es la capital de Azerbaiyán, en la cual desde luego hay un gran descontento, hay muchos heridos, hay muertos, y esto parece elevar la tensión en la zona. Esto paulatinamente va creciendo. Gorbachov decide intervenir con tropas federales a mediados de 1988 para reprimir un poco más esto y que no se convierta en una epidemia y en un conflicto mucho más violento de lo que ya de por sí era. Paulatinamente se van dando enfrentamientos, lo cual provoca climas de tensión. Llegamos a una época de enero negro en la cual sigue elevándose esta tasa de violencia. En verano de 1989 Azerbaiyán inicia un bloqueo aéreo y ferroviario contra Armenia para aislarla del resto de la Unión Soviética, impedir que Armenia ejerciera presión para que Nagorno-Karabaj se integrara a su territorio y desde luego aislarla de las autoridades centrales de Moscú. El clima llega a una tensión tal en 1989 que se convierte en un conflicto armado, operaciones constantes de militares de Azerbaiyán, de militares también provenientes de la Unión Soviética que intentan reprimir el movimiento. Hay frentes de autonomía, población armenia en Nagorno-Karabaj, que comienzan a exigir cada vez más. Se llevan a cabo referéndums. Azerbaiyán presiona notablemente al gobierno central, Moscú, para que no haya cambios territoriales, y Armenia entonces realiza un referéndum para independizarse en 1991. Esto con el fin de poder anexar Nagorno-Karabaj a su posición. En 1992 es el año más crudo del conflicto. Aquí es cuando ya se enfrentan los armenios contra los azerbaiyanos, contra los azeríes, de manera directa. Hay varios muertos, miles de muertos. Se calcula que es un conflicto que ha dejado, las cifras más conservadoras manejan 20.000 muertos, lo que dura todo el conflicto. Algunos hablan incluso de 40.000 o más de 40.000 muertos. Finalmente, en 1994, para no hacer más largo esta introducción, se llega a un cese al fuego. Un cese al fuego porque Rusia, ahora Rusia, que ya existía una vez que la Unión Soviética se se diluye en diciembre de 1991, interviene y pide un cese al fuego, es decir, que se calme el conflicto sin que llegue una paz. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte es un símil que podemos analizar. Corea del Norte y Corea del Sur entraron en una guerra del 50 al 53. En el 53 se llega a un acuerdo que es un armisticio. Es decir, no vamos a atacarnos, no va a haber guerra directa, bélica, pero no hay todavía una paz, porque no hemos podido definirlo, no hay un acuerdo de paz. Lo mismo ocurre en este conflicto en 1994. Hay un cese al fuego, se comprometen las partes a empezar negociaciones directas, el gobierno de Azerbaiyán y el de Armenia, pero hasta el día de hoy no tenemos una respuesta ante esto. Y bueno, ya entrados entonces en el conflicto, tenemos que hablar de los actores, desde luego Armenia y Azerbaiyán, pero también este contexto de los años 90. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? ¿Hasta dónde va el conflicto? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo retomaría un poco de la introducción que has dado, Héctor. Bastante larga, ¿no? Y muy sorprendente para mí. Yo cuando escuché el nombre Nagorno-Karabaj, pues pensé que se trataba de alguna película de Hayao Miyazaki o alguna serie de televisión asiática, ¿no? Pero realmente esto refleja un poco de lo mucho que desconocemos, ¿no? A veces quizás como internacionalistas, de la historia misma, de regiones desconocidas, de regiones a nuestro entorno latinoamericano, a nuestros vínculos con Estados Unidos, a nuestros vínculos con Europa, ¿no? Y el hablar precisamente de esa región del Cáucaso es interesante, además es una fecha, ¿no? Importante recordarlo en febrero precisamente, bueno, un poco después de febrero, pero todavía cuenta. Y yo retomaría algunos puntos claves, ¿no? de esta introducción extensa que has dado. Primero, el fin de la Primera Guerra Mundial, y es precisamente un punto nodal, porque implica el desmoronamiento de dos imperios que en el Cáucaso tenían su punto de convergencia, ¿no? Como bien lo mencionas, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que son arrastrados, ¿no? por este golpe final del capitalismo al sistema de producción anterior, que es el feudalismo, ¿no? Ya les da el golpe de muerte a este tipo de organización social, que son los imperios, ¿no? Pero a la par permite esta coyuntura el surgimiento de una nueva forma de organización, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Que encabezada por Lenin, pues encuentra en esta guerra de surgimiento del capitalismo, pues el espacio propicio para existir. Pero precisamente en esta correlación nueva de fuerzas surgen este tipo de problemas, ¿no? Desde allí yo siento que es, yo pienso que es el punto nodal, ¿no? El punto en donde surge todo, porque precisamente nos muestra a una URSS agresiva, ¿no? Que también de fondo traía esta semilla, ¿no? Que tanto pregonaban los pensadores, los intelectuales americanos, ¿no? Del imperialismo ruso típico, ¿no? El segundo punto clave, punto histórico clave, es precisamente la intervención de la Unión Soviética en los asuntos del Cáucaso, ¿no? Y el hecho de que haya sido la Unión Soviética la que decidiese dar a Azerbaiyán la propiedad, ¿no? La responsabilidad de Nagorno-Karabaj, en lugar de dárselo a Armenia, ¿no? Además de ser históricamente el más vinculado con esa región, pues era la que tenía la mayor población, ¿no? Y el tercer punto clave es, como bien lo mencionas, ¿no? Dando este salto histórico hasta la época de Gorbachov y sus reformas, ¿no? Que permite esta ampliación de posturas, ¿no? De decir, hay algo mal en la Unión Soviética que hay que cambiar, ¿no? Finalmente, después de ello, quizás se dan cuenta, ¿no? De lo que habían, de las fuerzas que habían desatado, las fuerzas centrífugas, ¿no? Que habían desatado al interior de la Unión Europea, y la represión es una forma de detener, ¿no? Este desmoronamiento que fue muy extraño, ¿no? Para todos, pero sí tenía ya ciertos antecedentes en la URSS, y la represión fue la respuesta que encontraron, ¿no? Como una forma de prolongar un poco más la agonía. Y ya entramos a la guerra, que es lo interesante, ¿no? El intentar ver todos los actores que intervienen. De principio yo mencionaría dentro de la población de Nagorno, a la población civil, a los grupos de poder que había al interior, a las etnias, ¿no? Recordemos que este conflicto, si por algo se destaca, es porque es un conflicto étnico, a las guerrillas, ¿no? Hay un guerrillero muy emblemático, es Monte Melkovian, ¿no? Adentro de Nagorno, ¿no? También tienen este papel. Habría que preguntarnos qué tanto intervienen, ¿no?, Estados Unidos en la apoyando esas guerrillas. Y finalmente, los mercados de armas, ¿no? Si por algo se desata o se acentúa esta guerra, es porque el desmoronamiento de la URSS promueve que todas las armas que son producto también de la Guerra Fría, ¿no?, de la competencia con Estados Unidos, pues queden dispersas y queden sueltas en esta región del Cáucaso. Yo identificaré adentro de Nagorno a estos actores y ya después, por supuesto, a Armenia y Azerbaiyán como las fuerzas principales entre las cuales está atrapada y físicamente, literalmente, está atrapado Nagorno entre estos países. La URSS como este agente externo, lo cual involucra también a otros actores, ¿no?, como Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una vinculación más lejana con Estados Unidos, pero también está presente este mundo occidental en este conflicto del Cáucaso. Y dentro del conflicto hay un evento muy significativo que es la masacre de Yodjali. Esta masacre que es muy simbólica, que además ha sido condenada internacionalmente. Recientemente México también se sumó a la condena, a pesar de que han pasado muchos años, pero México apenas hace su postura, a la condena frente a esta masacre. Yodjali era un pequeño pueblo ubicado en la región occidental de la República de Azerbaiyán, con una población aproximadamente de 27.000 azerbaiyanos, azeríes, y representaba a este Azerbaiyán rural. Esto es importante porque es una región en la cual soldados armenios ingresan y masacran a la población azerí en la zona. El resultado arroja más de 600 muertos, incluyendo mujeres, niños, personas de la tercera edad e incluso también rehenes. Más de 1.270 individuos fueron tomados como rehenes y hay cientos de personas que aún no se puede encontrar su paradero, personas con paradero desconocido. Esto provoca una gran reacción porque fue un hecho sin precedentes, fue probablemente el conflicto más violento dentro de estos seis años prácticamente de conflicto armado que enfrentó a Azerbaiyán contra Armenia. Pero para esto hacemos una pausa, vamos a una canción, de hecho. Esta vez tenemos ganas de trova, así que pondremos Después de ti de Alejandro Filio y Fernando Delgadillo. Después de ti, después de mí, después de amar a no poder, sentimos frío el escenario. Después de ti, después de mí, al acercarnos otra vez, entre los dos dolió un espacio. Eras de roca, yo de papel, y nos fundimos esa vez. Tus manos corriendo locas sobre mí, perdimos noción de cielo, tiempo, tierra, y después valió la pena nuestra guerra al fin. Después de ti, después de mí, cuando quisimos comenzar de nueva cuenta en el silencio. Después de ti, después de mí, era más fuerte la verdad y nos perdimos en un beso. Tus manos corriendo locas sobre mí, perdimos noción de cielo, tiempo, tierra, y después valió la pena nuestra guerra al fin. Después de ti, después de mí, los dos volveré con cada cual, la vida sigue siendo igual. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Ahora vamos a escuchar una entrevista a la profesora Olinka Vieira Angulo. Ella es maestra en diplomacia y asuntos internacionales, para ser más específico. Ha sido profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la asignatura Asia Central. Escuchémosla y regresamos. Y lo que ocurre en 1987 es que existen algunos movimientos para expresar el descontento de la población de algunas partes de la Unión Soviética. Y en el caso específicamente de Armenia y Azerbaiyán, tenemos que se nombró a un director de un sovjós, una granja en aquel entonces, se nombró a un director de un sovjós de origen azerbaiyano en un pueblo habitado principalmente por armenios. En ese contexto de apertura, de comunicación, de glasnost, esto causó sumo descontento entre los armenios, quienes a su vez se opusieron a las autoridades azerbaiyanas de ese sovjós, y ahí fue, digamos, el inicio de los enfrentamientos entre azerbaiyanos y armenios. Este es el inicio en 1987, sin embargo, si nos vamos, si vemos la historia, también hubo ciertos enfrentamientos en 1905, en 1917, pero formalmente el enfrentamiento entre azerbaiyanos y armenios comenzó ahí, 1987, y a partir de ahí poco a poco se fue escalando el conflicto hasta llegar ya a una guerra abierta, frontal, entre los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia en 1992. Y ahora, Armenia y Azerbaiyán, que son los actores centrales en este conflicto, ¿qué razones han dado para manifestar que ese territorio les pertenece? Pues bueno, hay diversas razones. Las razones históricas, ¿no? El ángulo histórico, ambas partes aducen que tanto uno como otro llegaron a esos territorios desde siglos atrás, ¿no? Desde tiempos muy añejos. Obviamente no hay una prueba fehaciente que soporte o que apoye a cualquiera de las dos partes. La discusión sigue abierta respecto de qué pueblo llegó primero a los territorios de Nagorno-Karabaj. Existe también la razón política, ¿no? La razón política que dice quién recibió esos territorios durante la época soviética. Eventualmente Armenia los recibió de parte de las autoridades de Moscú, y Moscú aplicó una política de péndulo en el caso del territorio de Nagorno-Karabaj, porque durante momentos asignó el control de Nagorno-Karabaj a Armenia y durante otros momentos asignó el control de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Al final, después de 1923, que se establece formalmente el óblast autónomo de Nagorno-Karabaj, queda bajo control de Azerbaiyán. Y así se mantuvo hasta básicamente fines de los años 80 y la desintegración de la Unión Soviética, por lo cual Azerbaiyán dice que en términos políticos Nagorno-Karabaj es su territorio, y obviamente eso tiene que ver con la demarcación política establecida por la Unión Soviética. Ahora, también existe la razón étnica, ¿no? Que también los gobiernos aducen que, pues obviamente, las altas montañas de Karabaj son principalmente fueron habitadas por azerbaiyanos, por lo cual el territorio pertenece a Azerbaiyán, y algo muy similar aduce el gobierno armenio, quien establece que esos territorios fueron poblados por armenios, por lo cual históricamente son de Armenia. Y dentro de este conflicto, la parte cruda del conflicto, digamos, bélico, hubo una masacre muy importante, ¿no? La masacre de Koyali. Así es. ¿Qué ocurrió exactamente en ese evento? Pues la masacre de Koyali, digamos que fue como el punto de quiebre con el cual se llegó a una guerra abierta y frontal entre las dos partes. Hasta antes de Koyali había habido ciertos enfrentamientos, algunos menores, algunos muy importantes, como el pogrom de Sumgayit en 1988. Después hubo en 1990 otro pogrom en Bakú. Y si bien estos pogroms habían sido muy importantes y habían dejado al descubierto la animosidad entre azerbaiyanos y armenios, lo que sucede en Koyali es que se hace patente una política sistemática de limpieza étnica de parte de los armenios hacia los azerbaiyanos. los pogroms que sucedieron antes de Joyalí no eran una manifestación o no eran una política sistemática de limpieza étnica, no habían sido propiamente masacres y obviamente no habían sido catalogadas como genocidio. En el caso de Joyalí se establece como una masacre, como un genocidio, ha sido reconocido como tal a nivel internacional. México ya hasta hace pocos meses reconoció que esto fue un genocidio también, de suerte que Joyalí marca como un punto de quiebre por eso, porque se hace sistemático y dos, porque a partir de ahí se militariza el conflicto propiamente y los dos gobiernos entran en una guerra como tal. Y a partir de Joyalí es que Armenia comienza a controlar los 7 territorios adyacentes a Nagorno-Karabaj. Hasta antes de Joyalí, el único control que tenía Armenia era Nagorno-Karabaj. A partir de Joyalí, Armenia empieza a avanzar a los 7 territorios y se hace de una zona colchón precisamente para evitar que Azerbaiyán pudiese retomar el control de Nagorno-Karabaj. Y ahora pasando a otro tema, el tema de hidrocarburos. ¿Es un punto o no en este conflicto? Porque algunos dicen que hay recursos naturales ahí, petróleo, gas natural, que podría ser el paso de posibles oleoductos. Pues yo creo que se magnificó la cuestión de los hidrocarburos en cuanto a... Y se conectó, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué se conectó al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Lo único que yo encuentro aquí es que efectivamente algunos de los proyectos de oleoductos y gasoductos inicialmente figuraba Armenia en ellos. A partir de la consideración del enfrentamiento militar entre las dos partes, obviamente Armenia sale de la ecuación porque no podían mantener, digamos, un vínculo Azerbaiyán y Armenia, para empezar porque se han congelado las relaciones entre los dos países. Eso evidentemente no podía dar pie a que hubiese un arreglo comercial entre las dos partes y ello ha derivado en que Armenia se encuentre económicamente aislada de toda la región, no solo de Azerbaiyán, sino también de Turquía, porque comparte fronteras con los dos estados. Y Armenia ahora se encuentra en una situación económica bastante precaria y Azerbaiyán, por el contrario, ha mejorado su situación económica en los últimos, particularmente en los últimos 6-7 años. Pero desde 1994 ha tenido un incremento económico muy importante Azerbaiyán y eso evidentemente ha hecho que Armenia, sobre todo a últimas fechas, comience a considerar ciertas posibilidades para reintegrarse, digamos, al juego, ¿no?, de oleoductos y gasoductos y no quedar tan marginada de esta ecuación que cada vez se hace más compleja. ¿Y hoy en día cómo está el tema? Hablamos de una participación de la comunidad internacional de manera activa. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional por solucionar este impasse que existe desde los 90? A mí me parece que la comunidad internacional ha sido bastante laxa, ha tenido una posición bastante débil en cuanto a la resolución del conflicto. Mencionamos hace unos minutos el grupo de Minsk, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Este grupo, si bien ha tenido ciertos avances en aras de acercar a las partes y hacerlas coincidir en los principios básicos para la resolución del conflicto, en realidad, por los mismos países que integran al grupo de Minsk, me refiero específicamente a Rusia, no ha habido una resolución del conflicto de NK, precisamente porque Rusia ha sido tanto el mediador como parte del conflicto mismo. Cuando tienes un actor que es mediador y parte del conflicto, difícilmente se llegará a una solución, en tanto, siga ese actor ahí. Y por ejemplo, el papel de Estados Unidos como otro actor importante en el escenario internacional. Y el papel de Estados Unidos a principios de los años 90, desde que se creó el grupo de Minsk en el 92, fue, creo, activo, fue bastante positivo, pero después fue acaparado básicamente el grupo de Minsk, fue acaparado por Rusia, y lo que ha hecho Estados Unidos básicamente es esperar a que Rusia de alguna manera mueva las fichas por ahí en el Cáucaso Sur, porque en realidad el Cáucaso Sur y en el caso de Nagorno-Karabaj no es una prioridad para Estados Unidos, no lo fue a principios de los años 90, no lo es ahora, principalmente considerando que las amenazas para Estados Unidos ahora son otras, y el caso mexicano. ¿Pesa México ahí? ¿Aparece? ¿Tiene intereses México ahí? ¿Podría ser un actor relevante? Pues tristemente en el caso de México tuvimos un periodo muy largo, yo diría un periodo de casi todo el conflicto hasta hace pocos meses, en que nos mantuvimos silenciosos. Es decir, sí hubo ciertos pronunciamientos de parte del gobierno de México respecto de la preocupación por el conflicto, respecto del interés de nuestro país porque las partes llegaran a un acuerdo, pero esos básicamente fueron pronunciamientos. No hubo una política específica, no hubo una intención clara, un avance en términos discursivos, por lo menos, es precisamente que en diciembre del año pasado el Senado de la República emitió un documento en el que se reconoce precisamente que Joyalí fue un genocidio y en el que nuevamente se invitan las partes a negociar, a regresar a la mesa de diálogo y a encontrar un mecanismo de solución al conflicto de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, no pasó. Sin embargo, no hay una política específica para avanzar en ello. Y nuevamente vuelvo al punto que mencionaba sobre Estados Unidos. Nagorno-Karabaj, el Cáucaso Sur, no son una prioridad para el gobierno mexicano. Ahora vamos a escuchar una canción, canción de Las Simples Cosas de Mercedes Sosa. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. Regresamos entonces a la tercera parte de la Torre de Babel para discutir exactamente qué es lo que ocurre hoy en día frente al conflicto de Nagorno-Karabaj. Hay varias razones también que tendremos que mencionar como intereses de Armenia y Azerbaiyán en la zona. Para empezar, tenemos que entender que Armenia controla de hecho todavía la región de Nagorno-Karabaj y las siete regiones que están en torno a Nagorno-Karabaj, lo cual es importante señalar porque se calcula que entre el 14 y 18% del territorio de Azerbaiyán se encuentra todavía en manos del ejército de Armenia, que sin duda alguna nos habla todavía de la intensidad del conflicto a pesar de que se ha intentado bajar la tensión del mismo. La población de Nagorno-Karabaj se declaró incluso independiente, se formó la República de Nagorno-Karabaj, en su mayoría, como comentamos anteriormente, es población de origen armenio, por lo tanto se inclinaron por apoyar Armenia en este conflicto. Ellos han buscado tener cierto estatus de autonomía o al menos de independencia, incluso se consideran a sí mismos una república independiente del Cáucaso. Ningún país lo ha reconocido hasta el día de hoy. Armenia, que sería la más interesada en reconocer la República de Nagorno-Karabaj, porque son muy tienen muchas similitudes entre ambas regiones, entre ambos países, entre ambas regiones, porque netamente no es un estado Nagorno-Karabaj, no lo ha hecho para no incrementar la tensión en este conflicto con Azerbaiyán. Lo cierto es que estamos viendo una vinculación muy estrecha, porque la mayoría de la población de Nagorno-Karabaj son armenios, por una parte. Por otra, el presidente de la República de Nagorno-Karabaj también se ha movido en la política de Armenia. Los últimos presidentes de esta república naciente han también militado en la política de Armenia, incluso han llegado a las altas esferas, han sido primeros ministros en Armenia, lo cual nos habla de la relación tan importante que está entre la República de Nagorno-Karabaj, que existe entre la República de Nagorno-Karabaj y Armenia. Hay algunas factores extra que me gustaría ahondar por razones de tiempo en este conflicto, entre ellas el tema hidrocarburos, por ejemplo. Los hidrocarburos son un factor muy importante porque Azerbaiyán ha resultado también un país que ha incrementado su economía a raíz del tema hidrocarburos. Armenia también cuenta con importantes recursos y la República de Nagorno-Karabaj es una región que cuenta con petróleo y gas natural. Y además es una región natural para el paso de oleoductos y gasoductos que conecten al Mar Caspio con el Mar Negro y desde luego Asia Central, al Cáucaso con Europa, una región que necesita de muchos recursos energéticos. Sí, precisamente más hacia el oeste, ¿no? Esta Turquía, que es el paso por excelencia, ¿no? De Medio Oriente para Europa, habría que también, bajo este entendido, pues analizar y entender la importancia de este conflicto y de estos países, ¿no? Lo curioso es que al inicio del conflicto, pues el que controlaba, el que dominaba, el que tenía las más grandes ventajas militares, estratégicas, pues era Azerbaiyán. Y curiosamente, como bien lo menciona Sector, el que resulta triunfador o de una forma, el que posee ahora el control, va, imagínate, dominar 14% del país enemigo, ¿no? De Azerbaiyán, pues es Armenia, ¿no? Lo cual me resulta curioso y me resulta interesante analizarlo o entenderlo bajo el entendido de bajo la premisa de que hay una especie de apoyo, ¿no? Hacia Armenia para intentar perpetuar un poco estos conflictos y precisamente evitar que haya una organización o algún una propuesta más de fondo respecto a todos los recursos y todo lo que implica esta región tan estratégica del Cáucaso, ¿no? Es decir, el hecho de dotar a Armenia, que era la que se veía con las más grandes desventajas militares y técnicas, pues del poder suficiente para someter a Azerbaiyán, bajo el entendido de seguir separando un poco a esta región, pues podría resultar una táctica interesante, ¿no? Habría que leer con más cuidado y nos obligaría a plantear o pensar también en estos otros actores externos, la URSS o Estados Unidos, ¿no? Y un poco habría que pensar ahora en esta consecución de la paz, ¿no? También como internacionalistas nos debemos a esa tarea. No sé qué opinas al respecto tú, Héctor. Es importante llegar a una solución, desde luego, pacífica en este conflicto que está congelado en el tiempo, parecerá todavía recordarnos a la Guerra Fría, pero por otra parte sigue vigente porque hay constantemente enfrentamientos entre la población de Armenia y Azerbaiyán. Hay muchísimos refugiados producto de esta guerra también, gente que pide asilo político huyendo de Nagorno-Karabaj, principalmente azeríes que huyen de la zona al verse desplazados por esta abrumadora cantidad ahora de armenios que han poblado la zona de Nagorno-Karabaj también con mucha mayor fuerza. Pero un punto importante que tenemos que considerar precisamente en este último tema que tratas es el papel de la comunidad internacional para dar solución al conflicto. Recordemos que existe un grupo para trabajar en la solución pacífica llamado el Grupo de Minsk, que es producto de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, un grupo europeo desde luego, que tiene como cabeza a unos cuantos actores principales. Rusia es uno de ellos, Francia es otro de ellos, representando a la Unión Europea desde luego, y los Estados Unidos. Son los actores relevantes que han intentado mediar en el conflicto por su papel, por su presencia en la zona, especialmente Rusia. Algo que señalaba la maestra Olinka que es interesante es que Rusia tiene problemas para jugar como mediador en la zona porque no puede ser juez y parte. y Rusia ha sido parte de esta dinámica regional. Entonces, tenemos problemas para identificar un mediador claro, si bien Rusia fue al fuego y quien ha intentado mediar no ha logrado avanzar más allá o no le ha interesado llegar más allá. Tenemos que verlo también a la luz de otros acontecimientos internacionales que citaremos más adelante, pero vayamos por ejemplo al papel de Estados Unidos. Estados Unidos ha brindado ayuda humanitaria a la zona, ha sido también un poco tibio en este juego, a veces espera que Rusia actúe para saber cuál va a ser su posición. Sigue siendo bastante cauteloso y más aún con los acontecimientos recientes. Estados Unidos ya se involucró en Asia, en Medio Oriente en específico, y sabe que involucrarse en otro conflicto puede causarle problemas y más en estos años. Entonces ha sido bastante cauteloso con lo que va a hacer, con lo que puede hacer, y hemos dejado entonces el conflicto enfriarse. Ha habido negociaciones recientes entre Azerbaiyán y Armenia, entre los gobiernos de ambos países que han intentado llegar a la paz, pero lo cierto es que son reuniones que hasta el día de hoy no han dado como resultado una paz definitiva. Y la comunidad internacional ha condenado la masacre de Yoyalí, por ejemplo, pero también ha condenado este conflicto a través de Naciones Unidas, a través de otros foros regionales, ha intentado hacerlo. Hay resoluciones de Naciones Unidas que hablan de una condena a la invasión, principalmente impulsadas por Azerbaiyán, que han recibido el apoyo de algunos cuantos estados, no tantos como Azerbaiyán le hubiera gustado que tuvieran, sobre todo para pedir la salida inmediata de los soldados armenios en la zona, pero lo cierto es que la comunidad internacional ha condenado el hecho, pero no ha actuado más allá, porque tenemos un problema. El Cáucaso no es una zona que pareciera importarle a muchos. Sí, precisamente es una zona, además, bajo la influencia, y que se ha quedado esta dinámica desde la Guerra Fría, una esfera de influencia de Rusia, ¿no? Antes la URSS, y siempre ha reaccionado bajo un esquema agresivo, ¿no? Si se tocan sus intereses en esta zona. Como ejemplo, pues la invasión reciente, ¿no? De Rusia a Georgia, me parece que es el ejemplo ideal, ¿no? De cómo la antigua Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, reacciona si se tocan sus intereses en el Cáucaso. Para ese país sí es importante el Cáucaso, ¿no? Esa región. Y precisamente esto de la ayuda humanitaria me recuerda mucho un artículo que leí en La Jornada hace ya algunos meses, un mes o dos, sobre la USAID, ¿no? La Agencia de Ayuda Humanitaria de Estados Unidos, y que curiosamente le sirve a Estados Unidos como pretexto perfecto para intervenir. Mucho se usó, el autor de este artículo en La Jornada, con calma veremos el título, recordar el título, ahora no lo recuerdo, hablaba de este doble discurso de Estados Unidos, que a través de la ayuda humanitaria pues también profundiza, ¿no?, los conflictos y los intenta manipular a su favor. Entonces yo me remitiría un poco y me quedaría también con esta dinámica de las zonas de influencia, ¿no?, las esferas de influencia, en donde también Estados Unidos ya empieza a intervenir, como siempre lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Afganistán, también Estados Unidos, al igual que la URSS en su momento, cayó en el pantano, ¿no?, que es Afganistán para los imperios, ¿no? Es una zona muy, muy pantanosa esa, y ahora el Cáucaso también puede ser otra zona de peligro, ¿no? O ha sido otra zona de peligro, y precisamente por eso le dieron una especie de pausa, ¿no?, para estabilizar las cosas. Y otros actores que tenemos que seguir son, por ejemplo, Turquía que mencionábamos tuvo un papel importante como Imperio Otomano, pero que en fechas recientes también intenta tener una participación más activa en el Cáucaso. Prueba de ello es, por ejemplo, las recientes negociaciones entre Turquía y Armenia para restablecer relaciones diplomáticas. Desde 1993 estos dos países dieron un cese a las relaciones diplomáticas, cerraron sus fronteras, parte por algunas reclamaciones armenias sobre una masacre previa que los turcos cometieron y que ellos dicen no cometer, entonces el conflicto se cerró en esa lógica. Y en años recientes los dos países se sentaron a negociar una posible apertura nuevamente de las fronteras, nuevamente una cooperación importante, lo cual nos lleva a pensar qué podría ocasionar eso. También la comunidad de estados independientes, producto del final de la Guerra Fría, ha jugado un papel, o ha intentado jugar un papel, lo cierto es que no ha sido tan importante, pero podría hacerlo si se dispusieran. Pero entonces ya con ello en mente cerramos esta parte de la Torre de Babel y vamos a escuchar una canción. Escucharemos El aire en que no estás de Pedro Guerra. Retuve estrellas en el sur para animar tu sol. Guardé los cielos del glaciar para azular tus ojos. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no está. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dice que no vuelves, que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Prendí una vela y esperé, calmé mis ganas y esperé, y ya cansado de esperar y de esperar, volví a esperar, que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás. Ya tuve un juego de color donde mezclar los sueños, ya descubrí en mi corazón los peces del ingenio, que sepas que no es fácil respirar el aire en que no está. Tomé algún barco y esperé, volví a cantarte y esperé, y ya cansado de cantar y de esperar, volví a cantar, que sepas que no es fácil respirar el aire en que no está. Algún barco y esperé, volví a cantarte y esperé, y ya cansado de cantar y de esperar, volví a cantar, que sepas que no es fácil respirar el aire en que no estás, el aire en que no estás, el aire. ¡Despéjate! Pero no te despegues de la ley. Y ahora sí regresamos a la cuarta etapa de la Torre de Babel, en esta ocasión para concluir con el tema de Nagorno-Karabaj. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto a este tema, Lenin? Pues que es... ¿Hacia dónde va? Primero, un poco retomar otra vez las causas, ¿no? Es peligroso el sentimiento de los imperios, ¿no? De imponer a su conveniencia fronteras, ¿no? Y también de los mismos estados cuando se forman, pues el de imponerse y de plantearse fronteras. Muchos de los conflictos que todavía persisten, ¿no? En Europa, en algunas ocasiones, España, en Canadá, es producto del afán, ¿no? De los estados de querer abarcar a las poblaciones de una forma homogénea, ¿no? Y de quererlas igualar, ¿no? A todas. Y me parece que habría que en un futuro retomar ese tema, porque es causa, ¿no? De conflictos muy, muy peligrosos y muy deshumanizantes, ¿no? Y ahora, viendo esos orígenes, hacia dónde vamos, pues ya lo mencionaba, quizás el hablar de paz bajo lo entendido, ¿no? Bajo lo que se conoce o lo que conocemos como internacionalistas, ¿no? O como gente que diario abre los periódicos y encuentra noticias terribles, suene ilusorio, pero es posible, y es tan posible que hay estudios, ¿no? Y que hay personas que se preocupan por conseguir una paz posible. El cómo y el cuándo son las preguntas que habría que plantearse, ¿no? Las posibles soluciones, el entendido que hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta, hay muchos actores que están interviniendo y los intereses de ellos son todavía más complicados y más revueltos, ¿no? Habría que analizarlos, habría que entender como factores mínimos el hecho de que hay una militarización creciente en esa zona, el hecho de que hay recursos estratégicos también en esa zona y la situación que se dio históricamente de propiciar un conflicto étnico, ¿no? Bueno, esa sería mi conclusión, no sé, Héctor. Es un tema bastante importante que debería importar más a la comunidad internacional de lo que en realidad está significando, porque tenemos, desde luego, dos poblaciones que van creciendo este odio una por la otra y se va convirtiendo en un tema cada vez más conflictivo. Como señalaba la maestra Olinka Vieira, esa tensión entre la población es lo que impide también a los gobiernos acercarse, porque lo ocupan con términos políticos, incendiarios, para acercarse a las poblaciones, para mantener esto como un elemento de nacionalismo en ambos países. En el caso de Armenia es preocupante por la situación económica. Azerbaiyán ha tenido un crecimiento económico importante, también debido a hidrocarburos, pero entre otras cosas, mientras que Armenia se ha visto aislada de este conflicto a raíz de Nagorno-Karabaj. La población es la más afectada, desde luego, en Nagorno-Karabaj. No tiene un estatus definido, nadie lo reconoce como un país independiente. Por una parte, parece que nadie lo va a hacer en los próximos años. En el ambiente en el que estamos a nivel internacional, se vuelve todavía más difícil entender el Cáucaso. Estamos concentrados todavía en Medio Oriente. Siria es el tema de la agenda ahorita, en la zona. La posición de Estados Unidos en tiempo electoral, que es importante. Rusia se ha metido a desbaratar un poco el Cáucaso. Mencionabas el caso de Osetia del Sur en 2008, pero también está el de Abjasia en 2008, ese mismo año, que Rusia lo reconoce como países independientes, con territorio que le pertenecía a Georgia, una antigua república soviética vecina de Armenia y Azerbaiyán, lo cual es importante, porque Rusia está teniendo una participación simbólica en el Cáucaso a su propia conveniencia. Esto puede crear desbarajustes mayores, porque Rusia no reconoce a la República de Nagorno-Karabaj, pero sí reconoce a Osetia del Sur. Hay intereses, desde luego. ¿Qué papel va a tener los hidrocarburos en el futuro? El paso, por ejemplo, de los oleoductos, este famoso canal de Bakú, Tiflis-Ceyhan, que conecta a Azerbaiyán con Georgia y Turquía, que se evitó para no con Armenia, lo cual es importante señalarlo. El problema sigue todavía de manera candente y seguirá por mucho tiempo. Creo, lamentablemente, no se ve una solución a corto plazo. Esperemos que estas pláticas que los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia han tenido, cada vez más recurrentes, pero también cada vez menos fructuosas y benéficas, redunden en algo. Ya en esta lógica, entonces, concluimos con el tema. Anda aquí, es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Bien, pues estamos de vuelta al programa en esta ocasión, en la sección ¿Quién es el que anda ahí? Estamos con Gae, ustedes lo recordarán porque ya estuvieron en un capítulo pasado, nuestra segunda temporada. El programa número 8 de la LEF, uno de los primeros programas ya de la segunda temporada. En esta ocasión vienen para hablarnos algo similar a lo que hicieron hace un año exactamente, el primer coloquio sobre asuntos internacionales, el coloquio estudiantil, pero en esta ocasión hay una segunda edición. Permítanme presentarlos de entrada, está con nosotros Jorge. Buenas tardes. Monse. Hola, buenas tardes. Yanina. Hola, buenas tardes. Y los presento porque recordarán que son 7, entonces se turnan, hay rotación, entonces quizás no se han acostumbrado a sus voces todavía. Pero bueno, entonces la pregunta queda aquí en el aire, ¿por qué hay un segundo coloquio? Bueno, primero que nada, pues la intención del primer coloquio fue abrir espacios para los estudiantes, dado que aquí en la facultad no se tienen los espacios o las oportunidades de los estudiantes de exponer sus ideas, sus trabajos de investigación, sus trabajos en sí, en sus líneas en las que investigan. No hay esa oportunidad de uno como estudiante subirse, exponer y además pues fomentar el debate y complementar las ideas, porque pues esa es finalmente la idea de debatir, ¿no? O sea, de yo mostrar mi punto de vista y a lo mejor con otras personas que se complementen. Ahora, estos espacios desgraciadamente no eran muy comunes. Nosotros intentamos abrir estos espacios y tratar de que más gente siguiera nuestra intención, o sea, de plantear nuevos proyectos, etcétera, pero desgraciadamente esta tendencia no ha tenido el efecto que nosotros hubiésemos querido, ¿no? No ha habido muchos eventos de este tipo, entonces el grupo consideró necesario seguir impulsando estos proyectos y lanzar un segundo coloquio con las mismas intenciones, ¿no? Pues abrir espacios para los estudiantes, fomentar el debate y así pues enriquecer el diálogo académico entre los estudiantes. les quedaron las ganas de hacer un segundo coloquio, lo claro. positivo. Sí, sí, totalmente. Como mencionas, es difícil, pero es una gota finalmente en un vaso de agua, pero es agua claro. extra para el canal que todos buscamos. Exacto. Y ahora, ¿cuáles son las características nuevas de este coloquio? ¿Qué lo hace diferente del primero? Como ya nos contó Jorge, el año pasado fue una apertura de un espacio. Entonces, el espacio donde podíamos hablar, es decir, este año creemos que para que las cosas comiencen a consolidarse, debemos de empezar a pensar que como estudiantes hacemos solo tarea o solo cosas en función de lo que los profesores... No nos atrevemos a pensar un poco más en lo que realmente va a ser lo que termine siendo nuestra tesis o a lo que nos vamos a dedicar. Entonces, pusimos como inicio una línea temática. La línea temática es la crisis financiera de 2008. La gran mayoría de los que han escuchado esto nos dicen que la crisis financiera es un tema meramente económico, que cómo se nos ocurrió. La verdad es que es un punto de partida. La crisis puede servir como un corte histórico con el que tú puedes hacer casi cualquier cosa desde las relaciones internacionales. Tocas el tema de la crisis porque la actualidad tiene que ver, está interconectada con la crisis. Entonces, cambiamos a tener un eje temático, que es la crisis de 2008, para generar trabajos y por lo tanto también cambiamos la dinámica de selección. Recibimos trabajos que van a ser totalmente originales y por lo tanto les recibimos un abstract de 2 cuartillas en donde nos hacen un resumen y nos marcan como su hipótesis, sus líneas de investigación, sus posibles conclusiones, y realmente este semestre el comité de adjuntos va a elegir ideas de proyectos que se vea que están trabajados, que son viables, que son material a exponer y a decir, y ellos son los que van a ser nuestros próximos ponentes. Después tienen como el tiempo de la maduración suficiente para que los profesores y los profesores adjuntos y todos aquellos que se involucren en el proyecto puedan integrar, y al final se tenga una ponencia inédita de un tema que es nuevo, de un tema que puede servirte para épocas posteriores y que genera dinamismo y mayor discusión entre los internacionalistas, que no siempre se puede en las aulas. Y ahora hay un tema selecto que es crisis financiera, como comentas, pero hay ejes o subtemas, ¿no? Potencias emergentes era uno, movimientos... Fue como una forma de que se entendiera que pueden hablar de varios temas a partir de la crisis. Entonces delimitamos los ejes que son potencias emergentes, el papel del Estado y no me acuerdo de la otra. Movimientos sociales. Entonces... Técnicamente cualquier cosa que entre dentro de esto, se circunscriba, está súper relacionada, interrelacionada y puede entrar en las categorías. O sea que la crisis financiera es como el contexto en el que se da en la participación de diversos actores. Así, así es. O temas internacionales. Sí, para que sea algo reciente y también nos obligue a investigar un poco más y saber de nuestra realidad actual. Y ahora, para participar en esta nueva edición, ¿qué tienen que hacer los que quieren hacerlo? Bueno, es bastante fácil, en realidad solo tienen que enviar un abstract de 2 cuartillas antes del 9 de marzo al correo electrónico del GAE, que es gae.rrii@gmail.com, y en él nos tienen que dar obviamente su nombre, su semestre, su línea de investigación y un pequeño resumen de lo que van a desarrollar. El día 12 de marzo, el 9 se cierra la convocatoria, hay 2 días en los que los profesores adjuntos deliberan qué trabajos de investigación se quedan, y el 12 de marzo por la noche les estaremos diciendo quiénes son los seleccionados. Ya podrán verlos en las nuevas fechas. Es importante que recuerden que solo es un abstract, o sea, no tienen por qué presionarse sobre si terminan o no su trabajo o su tesis, solamente son 2 cuartillas, entonces puede ser como su idea relativamente bien desarrollada, y después para que vayan trabajando en su tema de investigación en el cuerpo. ¿Hay algunos criterios que pesen más para seleccionar el abstract? Pues son ideas y tiene que ver con el grupo de profesores adjuntos que lo seleccionen. O sea, los profesores adjuntos también delimitarán más o menos las ideas que entran o que no, pero la verdad es que está amplio y tratar de que se puedan explotar y que puedan decir mucho. ¿Hay algún número tentativo de mesas? No, aún no podemos, depende de la respuesta y obviamente de la palabra final de los profesores adjuntos. Si ellos eligen pues un número considerado de buenas ideas, pues se tendrá pues mesas más grandes, o no, por el contrario, a lo mejor hay una menor participación o un filtro más, digámoslo, rígido de parte de los profesores adjuntos. Entonces no podemos manejar ahorita un un número aproximado de mesas, pero pues ojalá y esperemos, y por eso los invitamos, de que sean bastantes y que el debate sea bastante rico y diverso, ¿no? ¿Y está cerrado únicamente a la UNAM, a los estudiantes de Relaciones Internacionales de la UNAM? ¿Se aceptan otras carreras, otras universidades? Mira, el único requisito es que se circunscriba a estudios internacionales, o sea, estudios de carácter internacional. No sé. Y sobre todo que sean estudiantes. Claro. O sea, lo primero es que sean estudiantes, pueden ser de cualquier universidad, de cualquier carrera, de cualquier semestre, no hay discriminación al respecto. Y ahora la invitación formal al evento, ¿cuándo va a ser el evento? ¿En dónde va a tener lugar? El evento es el 16, el 17 y el 19 de abril, falta todavía un rato, en la sala de Fernando Benítez. Retoman su publicidad que he visto en Facebook. Sí, efectivamente, de hecho también los, bueno, van a ser invadidos por elefantes y jirafas en los próximos días. Que pues sí, estarán dando lata otra vez. Bajo este ambiente circense que he visto en la publicidad. Sí, de hecho, pues la idea es, como bien dice el eslogan, de el show debe continuar. Y es por muchas connotaciones, no nada más porque es la segunda edición, sino es todo un rollo que nuestro diseñador gráfico se echó, que posteriormente ya en la semana, siguiente semana o en estos días, subiremos a Facebook la explicación del arte visual, ¿no? De que los circos después de la crisis del 29 tuvieron una decadencia, sobre todo el circo clásico, digamos, lo gitano, rumano de esa zona, tuvo una decadencia, y para poder salir adelante se tuvo que diversificar, entonces surgió el circo chino, el circo ruso, las variaciones del circo francés, entonces esa muestra de que la crisis no es el final de las cosas, sino puede ser un inicio para poder marcar una nueva tendencia o un nuevo orden que queremos dar a entender con la crisis, ¿no? O sea que finalmente no es el fin de las cosas o el fin de, digámoslo, no sé, del capitalismo a lo mejor, o muchos dicen que también es el fin del capitalismo, no lo sabemos. Finalmente está a disposición de las personas de hacer un nuevo comienzo y decir el show debe continuar, o sea, debemos buscar alternativas, debemos buscar una nueva historia. Entonces, por eso es esa caracterización de ámbito circense, ¿no? Además, regresamos a los animales, que el año pasado fue así, ¿por qué ponen animales? Es un politicón por excelencia de la facultad, el animal político que todos somos, que aprendemos que somos, y también entender que hay una diversidad de animales políticos. Entonces este año hay jirafas con los elefantes, pero pueden haber más. Entonces estamos abiertos a recibir muchas ideas de muchos animales políticos, de mucha gente pensante, y que crean que también lo importante es divertirse. También por eso es importante el circo. ¿Y el grupo hacia dónde va? ¿Siguen siendo los 7? ¿Qué proyecto tienen en mente a futuro? ¿O ahorita la meta es únicamente llegar al coloquio y pasado eso ya veremos? Pues en realidad somos 6 por cuestiones personales de una de las integrantes del grupo. ¿Qué planes tenemos? Pues hay bastantes proyectos, pero todavía están bastante en el aire, tenemos que platicarlo, discutirlo, pero por ahora enfocarnos al coloquio es lo principal que tenemos en mente, y que participen, o sea, porque el grupo se consolidó y se formó y se consolidó para la participación de los estudiantes, para que se active la vida política estudiantil, académica, sobre todo de la facultad. Y es lo que queremos lograr, tanto con el segundo coloquio como con los proyectos que vengan. Lo cual es importante, porque estos proyectos vemos que generalmente son fugaces o obedecen a coyunturas, y lo importante es que se han mantenido por bastante tiempo y ojalá que sea por mucho más. Claro, eso esperamos. Bueno, para nosotros también es muy importante la base estudiantil. O sea, somos estudiantes y en tanto lo sigamos siendo, pues seguiremos buscando cosas que hacer y pidiéndole a la comunidad que se involucre, porque la verdad es que ser estudiante universitario es una cosa que pasa solamente una vez. Entonces hay que hacerlo bien, hay que divertirnos, aprovecharlo lo más que se pueda y mandar trabajos al coloquio. Claro, perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues invitarlos, es el día 16, 17 y 19 de abril, sala Fernando Benítez, y pues si no se animan a participar como ponentes, pues asistan, participen en el debate, y pues muchas gracias. Al contrario, qué bueno que vienen, gracias por hacernos el honor, y recuerden, tienen hasta el 9 de marzo para escribir a gae.rrii@gmail.com. Así es. Perfecto, pasamos a Cucu, cuéntame. Cucu, cuéntame. Bien, pues estamos en la sección de contactos. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo elalef.radiointernet@gmail.com. Si quieren visitar nuestro blog y escuchar todos los podcasts pasados, háganlo a través de la dirección www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en Comunica Radio de 3 a 4 y todos los lunes de 8 a 9 a través de WAM. También estén al pendiente de nuestro canal de YouTube. Tenemos próximos videos. En esta ocasión subiremos la entrevista completa a la maestra Olinka Vieira sobre el tema de Nagorno-Karabaj para complementar esta plática que ojalá sea de su agrado. Esperamos recibir comentarios y también otros eventos que hemos estado cubriendo para dar seguimiento a las labores de difusión de El Alef. Tenemos ya para concluir una invitación que hacerles para que se sumen a esta campaña que existe en, no solo en México sino en varios países, que se llama Justicia para Yod Yali. Lo recomendamos entrar a la página www.yodyali.org. Yodyali se escribe J-O-D-Y-A-L-I, para aquellos que quizás suene extraño el término, para sumarse a esta campaña de condena por la masacre del de 1992, una masacre que recientemente cumplió 20 años. Entonces ya con esto llegamos a nuestro fin. Lenin, ha sido un gusto. Igual, gracias Héctor por la invitación y no fuimos muchos, pero fuimos machos. Lo suficiente. Para aguantar todo. Perfecto. El programa. Entonces nos despedimos, estamos en contacto, sintonícenos la próxima semana con un tema muy interesante, conversaremos sobre la presencia de China en África, muy en específico la relación de China con Sudáfrica, uno de los países más simbólicos desde luego del continente africano. Hasta la próxima. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.